finalmente. Bueno, estamos con Luca Ferrero, que vamos a hablar, tenemos como para 6 horas, Luca. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero vamos a hablar un poco de manga. Antes, dale. Quería aclarar que lo de la novela gráfica de este muchacho de 4 segundos es más o menos, o sea, lo quería decir para explicarlo mejor. ¿A qué viene a hacer catarsis? Y que la gente no se lo tome mal. Es que ¿En serio? En el medio recibimos un llamado telefónico anónimo que indicaba que Lucas Ferrero no iba a salir vivo de este edificio. Pero bueno, más allá de que es un pretexto medio pelotudo de querer copiar a Brecha, chao, olvídense. Bueno, hablemos hoy un poco de lo que fue el manga. Bueno, ya hablamos un poco en el podcast sobre lo manga. Que fue Ibrea, la mediocridad y esas cosas. Así que bueno, este año Ibrea, una vergüenza, o sea... No sea malo. Bueno. Ya tenemos otro llamado en línea anónimo. Bueno, vamos por editorial. Bueno, Ibrea en general acá fue un año mediocre, paupérrimo. ¿Cuáles fueron los lanzamientos tanque? Para los grosos. No sé si hay que ir a lo tanque. Vamos a qué es lo que estuvo bueno. O sea, sí. El tanque me chupa huevo. Sí. O sea, digamos. Hablemos de calidad. Claro, o sea, estuvo muy bueno que publicaron el final de Daydream, que creo fue el producto más arriesgado que había editado Ibrea, y que sacaron Welcome to the NHAK, que es el gran coso o bicho raro que está editando Ibrea, que tiene 8 tomos y que le falta poco para terminar. Sí. Más allá de todo eso, Ibrea después repitió todas las fórmulas, mangas talidómicos, minitas, coreanos de mierda, todas cosas que no van a ningún lado. En los mangas coreanos no aportan mucho, no hubo buenas este año notas. El año pasado debutaron los mangas coreanos. Entre el año pasado y este año, pero más allá de todo eso, y que ahora hayan sacado Dragon Ball y Gantz, me parece que ahora viene LARP, que publicó ya este tomo de Rumiko Takahashi, sí, y vino a meterle el dedo en el orto con, para el 2009, Naruto, Death Note y One Piece. One Piece. Series en que la gente desconfía porque varias son largas. Death Note es un, ¿cuánto tiene? 12 tomos. 12 pero tomos. One Piece y sí. Naruto son series Naruto larguísimas. Tiene más de, sí, tiene más de 30 y One Piece también, más de 40. Ahora es una movida sabia la de ya arrancar con mangas tan extensos en una editorial que no se sabe qué duración puede tener. El otro día cuando estaba en la convención me estuvieron contando un rumor que es bastante interesante, que es que Ibrea no le dieron Naruto por el tema de monopolio. Si le daban Naruto, claro, los tipos tenían todo. Lo que pasa es que Ibrea por ahí, en el 2003-2004, si se le hubieran jugado a editar algo de culto, 4 tomos por año de culto, hoy Ibrea tendría mucho más tomo de culto y a la vez no tendría competencia. No habría nadie que no pudiera comprar Ibrea. Lo que Ibrea te vende, lo comercial, lo que es para talidómicos, lo que es una garcha, lo del baño, lo que está bueno. Pero bueno, más allá de todo eso, tenemos la editorial de Muñones. Sí. Fracasó totalmente este año, sí. No solo por los mangas chotos que sacó, sino que porque prometió Tezuka y no hubo Tezuka. No hubo Tezuka. Los mangas en general... Salvo por el vuelo, que está muy bien. Sí, el vuelo es la excepción. Vamos más allá de todo. O sea, vamos a lo que editó en general. O sea, en lo que nosotros publicamos, además, la revista Komiku, las notas que nos tocaron decir hablar sobre mangas de Muñones fueron necrofílicas. O sea, los hicimos... mierda, porque era muy malo, loco. No había un tomo que estuviera bueno. Sí. En el caso del vuelo, una rara excepción. No sabemos todavía cómo fue eso, pero bueno, no importa. Si de todas tus mierdas, todas, una sola está buena. Y no, macho. Otra pendiente que le quedó este año a Muñones fue el chino Benjamín, que también lo viene prometiendo. El chino Benjamín es otra, y más allá de todo, todavía no sabemos qué puede pasar a color. Acuérdense que nosotros queremos saber quién es el responsable de los scans de los tomos. ¿Quién es el puto que traduce eso? ¿Quién es? Que se ponga José Puto, la puta que lo parió. ¿Cómo no hay traductor? ¿Cómo no hay traductor? ¿Cómo es que te escanean el tomo, loco? ¿Cómo es que van a un sitio y escanean con fotocopia? Diga quién es el hijo de puta que lo escanea, que se hagan cargo. No se hacen cargo, loco. O sea, está hecho como tipo un menú, viste, de Burger King, que te lo pasan así y decís, ok, compro esto. No, loco, háganse cargo, pongan nombre, no me importa si es Dante Quinterno o quien poronga sea, pónganle un nombre al que lo hacen. Pónganle un nombre. Pero bueno, vamos allá, más allá de todo. ¿Qué idioma traducen, no? Obviamente. No me importa si es Tomás Cree en el idioma, que lo pongan. Sigamos hablando. Vamos a lo que fue el año en general del manga. Saco una duda. El vuelo lo tradujo Hernán Martiñón. Bueno. Sí, pero y del francés seguramente. Claro. Eso es una grasada. Está acreditado. Yo me lo imaginé porque está acreditado, porque él escribe una especie de una suerte de prólogo al final y está firmado por él. Por eso yo suponía que él lo había traducido. Además, yo sé que el Colo lee bien francés y bueno también había hecho la traducción de Hate. Pero a ver, era su posición. Fede, pero pará, ustedes son amigos del Colo. El chabón que está en Temperley, que se toma el susto a las 8 de la mañana, lo agarra y no sabe quién es el Colo, no sabe si lo tradujo él. Yo quiero que haya un nombre y un apellido. Un nombre y un apellido, que no te escondan al traductor y al que hace los scans. Es que para mí debe ser... Para mí, del resto de lo que se traduce del inglés o del italiano, o anda a saber de qué idioma nefasto, o agarra del gallego y le saca los galleguismos, deben ser Muñones. Si Tomás Crenes es una firma, muchos monos mogólicos. ¡Que aparezca el chabón! Estamos de acuerdo. Sigamos hablando. Poner el cartelito de los dedos de cada persona que opina, se hace responsable de su opinión. Por supuesto. Bueno, vamos a lo que fue el año. Este creo que es el año... del terror y Osamu Tezuka, claramente. ¿De qué país estamos hablando? Estados primero? Unidos y España, más allá de lo que consumimos. O sea, más allá de que acá en Argentina es de terror el manga, porque es una garcha. Claro. Este es el año de Katsumesu, claramente. Katsumesu le han publicado este año casi todo Drifting Classroom, que es la obra maestra de él de terror en los 70. Sacaron Cat Eye Void en una forma rara, que le habíamos comentado en el podcast anterior, que es la formato Essential, o sea, sacar una serie de 8 tomos no comercial en 2 Essentials, teniendo 4 y 4 o 3 y 3. Sí. Además de eso, IDW, arriesgadísimo, sacó un tomo autoconclusivo también de una cazadora de serpientes, con una portada de mierda de Ashley Wood, que no sé qué había hecho, se había tirado un pedo surfeando en Australia y dijo, bueno, hago esta portada de mierda, no sirve para un carajo, la publicamos igual. Es más canchera que la portada de Umesu, que atrasa 40 años. Más allá de eso, a Umesu también lo licenciaron en España, que era un gran monstruo que no estaba licenciado en España, le licenció por Edmon, que le va a sacar Drifting Classroom, y le sacó Aula de la Deriva, que también goza de un excelente formato, como el de Viz, y a la vez, lo que está muy muy bueno, es que para el 2009 no sabemos qué se puede venir de Umesu. ¿Por qué? Porque el gran coordinador de Viz, Jason Thompson, se fue de Viz y se rumorea que se va a armar una editorial pequeña. Es muy posible, para los fans de Umesu, que Chabón saque las cosas más jodidas. Esa es la que aparecen los avestruces que violan minas, que las decapitan con cuchillos. Cosas un poco mucho más pesadas de las que Viz no podría editar con Umesu porque tiene que censurar todo el libro. O sea, si ustedes ponen Katsumi Umesu en Google, les va a aparecer la biografía en la que le salen tijeras de un ojo a una pendeja de 4 años. Es muy heavy. Es material. En el caso de Tezuka... Para regalarle un niño al lado de Mouse. Claro. En el caso de Tezuka, este año fue muy zarpado porque se empezó a reeditar todo otra vez Black Jack, salió Dorororo, y me parece que el final de Fénix fue lo que terminó de llenar todo ese vaso de gloria para Tezuka para este año. El final de Fénix, tan ansiado por la gente que es fan de Fénix, que a la vez es una serie inconclusa, pero tiene un final. Todo lo que tenga que ver con Blackjack, que creo que va a ser el nuevo fuerte Vertical, porque es lo más comercial que tiene, y lo más largo. Pero pará, me quedó algo en el tintero. ¿Cómo es inconcluso y tiene un final? Fénix es muy fumado, pero Fénix es en el pasado, el presente y el futuro. Tezuka es una especie de Orangel ahí. ¿De qué ir a hablar? Lo llenaste. ¿Con peluquín? ¿Cómo con peluquín? No entiendo. Fénix es una historia que comenzó en la Com. Es una revista que él sacó a partir de que surgió La Garo, que era una revista de Vanguard. Fénix es una historia que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y mezcla todo. Las historias. Religiones, cosas de todo. Y son varios arcos argumentales que se van metiendo. Es como una super saga hecha por Harlan Ellison y John Byrne de X-Men que se van entrecruzando entre pasado, presente y futuro, ¿viste? En onda Terminator, que también le fan a Harlan Ellison. Bueno, y cada arco iba terminando. O sea, Tezuka estuvo más de 30 años haciéndolas. Hasta que se murió, él seguía haciéndola. O sea, cuando Tezuka muere, él seguía haciendo, estaba haciendo el manga de Beethoven, estaba haciendo Neo Fausto. Pero Fénix la seguía haciendo porque seguía haciendo arcos. O sea, lo que termina de salir es un arco argumental, pero no sabemos qué más seguía. Claro, termina la como una subtrama. Exactamente, o sea, como varios arcos. ¿Hay alguien que la vaya a continuar? No creo, o sea, lo que está pasando ahora interesante en el universo de Tezuka es gente que decide crear cada personajes adentro del universo, de sus como obras. Pluto, por ejemplo, claro, que es un detective adentro del universo de Astro Boy. Pero no vamos a hablar de Pluto hoy, no tenemos. No viene al caso. Exactamente. Bueno, sigamos. Más allá de eso, este año me parece que fue el año un poco de las editoriales chicas. Las editoriales chicas se pusieron la remera, yo quiero editar esto, y salieron muchas cosas interesantes. O sea, tenemos Tokyo Zombie, que es el ganador de la mesa, de la última mesa, que lo editó Las Gasp, que propuso a Yusaku Hanakuma, un autor no conocido en Estados Unidos ni en Europa, que de verdad es algo muy fumado, ¿no? Es un autor de mitad de los 90 de la Axe, de Lander, que no tiene algo raro, copado, y justo pegó la onda que es Zombies. Tiene una película también, una live action, que es adaptación, y bueno, las críticas lo aman. Yusaku Hanakuma está muy venerado por muchos artistas independientes importantes de Comic Yankee, caso Gary Panther, Johnny Ryan y varios más, que diseñaron el tomo o le pusieron pilas para que se pudiera sacar eso. Más allá de eso, tenemos Picture Box, que sacó Yuichi Yokoyama, sacó otro libro más y promete para el 2009 sacar Garden. Sacó Takashi Nemoto, otro gran artista que tendrían que ver, que es muy Peter Bag, muy Robert Crumb, mucha huasca y pija. Pip. Paralelamente a eso tenemos Viz, que siguió sacando, además de cosas de terror, mucho mainstream, lógico. Tokyo Pop se lo devolvió con más garcha. Oh. Acuérdese que en unos años Iberia volverá a ser la de Tokyo Pop hoy. Y después la que decepcionó fue Dark Horse. Dark Horse prometió como de la rúa y se fue toda la mierda. Dark Horse no solo canceló títulos de terror, sino que venía prometiendo Shin Katsuri Okami, o sea, la secuela de Long Wolf and Cub. Sí. Por ahora, nada. Se tiró a la pileta de lo obvio, se bajó los calzoncillos y dijo, yo quiero plata. Sacó Gantz, sacó Daydream, que no es una fuente de dinero, es un título raro para la gente que consume de Dark Horse. Y después está la fumarola nueva, que es ¿qué va a pasar el año que viene? Este año salió un libro nuevo de Tatsumi. El año que viene, ¿qué puede pasar? Bueno, el año que viene ahorren mucha guita. Se vienen cosas muy, pero muy zarpadas, a las que jamás en su puta vida se hubiera imaginado que las iban a editar. Yo les digo, va a haber Tatsumi, va a haber Katsuichi Hanawa, va a haber cosas muy grosas para el año que viene. Ahorren mucha guita porque va a estar muy caro el manga el año que viene. Va a ser muchas páginas, va a haber brolis de 400 páginas u 800 páginas, ahorren guita. Ahora pasemos un poco a lo que es... Me está haciendo un monólogo brillante, chavo. Está muy bien. Pasemos un poco a lo que es el manga en España. En España me parece que este año fue bueno porque surgió una nueva editorial, IMHO, que es una editorial francesa que empezó a publicar manga en España. Trajo a Torimiki, que es un autor que ya había sido publicado en Estados Unidos por Fantagraphics. Es un autor que hace tiras. Es un libro más completo el de Fantagraphics. El de Fantagraphics tiene 96 páginas, acá creo que trae 200. También trajo a Junko Mizuno, que es una minita muy copada que hace todas cosas cute con gore. Y después, bueno, aparecieron las típicas editoriales como Glenat, Norma, sí, Ponentmon, que sacaron nuevas cosas. Hay cosas de Takao Saito, hay más merca de Taniguchi, hay más mierda por parte de Norma. Glenat sigue editando Vanguardia, saca Taisho Matsumoto, Maru, le chupa toda la pija, sigue en un formato excelente. Ryan Benjamin. Y después, ¿qué más? Algo muy grosso que antes no había pasado en el cómic japonés, que sí está pasando en España y en Yanquilandia. Eso es el formato que discutíamos. Los españoles también empezaron a editar ahora de a dos o de a tres. O sea, sacar un libro... De tipo Essential. Claro. Ahora sacaron una nueva colección de Kenshin, para robar, de a dos. Y sacaron... Ah, claro. Súper útil. Sí, sí, de a dos, como Karina Masoko, pero bueno. Mira, con las referencias televisivas de los mediados de los 90. Y después de eso... Algo más grosso es que lo que fue el año en sí, en lo que es no copiarse a los Yanquilandia, España intentó entrar en otras cosas que todavía los yanquis no entraron. O sea, por ejemplo, material autobiográfico. O sea, Estados Unidos hay pocas cosas. O sea, sí, lo que tiene bueno Estados Unidos es que liga cosas de Ponentmon porque están las dos editoriales. O sea, entonces Ponentmon lo que saca en España después lo edita en Estados Unidos, a menos que Viz se le haya adelantado. Pero bueno, este año sacaron varias cosas relacionadas a eso y que yo creo que en dos o tres años ya se va a empezar a poder ver más el género autobiográfico. De verlo acá todo eso. Yo siempre les digo lo mismo, o sea, el problema acá es las editoriales. Loco, cáguenlos a pedos, putéenlos, mándenle mails, díganle todo lo que le tienen que decir. No se pongan en naif, en silencio, no. Vos odias a la editorial, le querés decir que es una garcha, escribile un mail y explicarle por qué es una mierda. No te editan a los autores que querés, te esconden todo, no te dan una mierda de información. No les compres y cagalos a pedos. Entrá al Blogspot, al sitio, inundalos en insultos. Esa es la única forma para que te hagan caso. Acá nosotros recibimos insultos de 12 a 24, sí, nada más. Bueno, sí, quizás la llegada de una nueva editorial a futuro. Ojalá, ojalá que haya gente con mejor sabor. El tema... ¡Sabor! El tema... Mejor paladar, mejor gusto. Nosotros habíamos de comentar sí, que Lucas es caníbal y está buscando claro, algunos chicos para comer. No, digo mejor gusto, o sea... No, el tema es sí, lo que decís vos, depende de los lectores. En la medida que el lector exija otro material... No solo eso, pero lo que pasa es que hay mucha gente que puede ser lector de cualquier tipo grosso, como puede ser Otomo, Shiro, Katsuichi Hanawa... Mayu Shinjo. O Mayu Shinjo, y no está... Está viendo televisión, está agarchando con una mina del Telo Faraón. ¡No! ¡Ese chabón! ¡Déjalo, boludo! Eso. ¿Están todos en Faraón? Sí. ¿Te lo imaginás? Parece Ruta 2. Escuchen, más allá de todo eso, el tema es este, o sea, fuera de joda, loco. Hasta Chavirio con la... Se le... Venga, Chavirio es un reidor, boludo. Bueno, más allá de todo eso, la verdad es esa, o sea, el fan que es fan de Hanawa y que no habla, que es ermitaño, o la gente que quiere encontrar otros autores que no sean los subnormales de Kitosen, ¿cómo van a descubrirlo? ¿Cómo se van a interesar? Y bueno, hermano, que tu revista mejore, loco, que no sea siempre la misma radicheta de mierda que es. Todo el día las mismas notas, todo refritado, otra vez el remake del remake del remake de la nota de Supercampeones. Nadie le interesa, loco, ya lo vieron. Ya lo vieron por la tele, la puta que te parió. Nadie le interesa, ya está, hace algo más copado. Tenés Wikipedia, la puta que te parió, para escribir notas. Bueno. Para quien escuche esto, ¿qué página? Porque yo sé que sos un tipo que bucea en internet y que va navegando. No, pero digo, ¿qué página puedes recomendar buena donde haya...? Martín, lo dijimos el otro día. No sabes de manga, sabes mucho de manga, te crees que sos Maradona, Wikipedia. Poné la palabra manga. Vos ahí empezás a leer de a poco. No sabes una chota de manga, ni un escroto, ni nada. De a poco vas a ir aprendiendo. La Wikipedia te va diciendo todo lo básico. Loco, todo lo básico. Vos sos un chabón que querés hablar con cualquier chabón de manga, saber quiénes son los autores, poné Wikipedia, poné manga y te va a dar una breve introducción. Después anda a Google. Después anda a Google. Buscar a esos autores. Sí, loco, basta de pedir todo con fritas. No, loco, hagan el laburo. Hagan el laburo. Wikipedia manga, te va a tirar miles de autores, miles de referencias. Anotalas, acordátelas o poné en Google. Nueva ventana y a ver qué te dice. Es la única manera. O vayan a... De Lucas Ferrero, manga y anime. O sea, me parece que es lo mejor. Lucas va a dictar su seminario sobre manga en breve. Manga independiente y no nos haga leer más mierda a partir de... Les digo la verdad, o sea, lo mejor que pueden hacer es eso. O si no, en la última preview que salió, la que va a ser lo que va a salir las cosas en febrero, se compran un libro que se llama Manga, Manga, Manga, de World of Japanese Comics, que es una reedición del libro de los 80 de Fred Schott. Ese libro es el responsable hoy de que haya friquitaje, de que haya gente que sepa de manga y anime. Ese libro es el que abrió la caja de Pandora. Se lo compran y se lo ponen a leer. Y se dejan de joder. Y ahorren plata porque vale... Y ahorren plata porque vale $25. $25. O sea, no vayan a Telo Faraón por dos días y listo. Punto. Hay que llevarlo a Lucas a dar una charla a la UP, sí, la Universidad de Palermo. Qué lindo, bien académico. Bueno, el libro Manga, Manga, Manga, Huevo, Huevo, Huevo, escrito por Lucas puto, Ferrero. Puto, puto. Bueno. Bueno. Pasemos a lo que es cómic, sí, europeo. Cómic europeo. cómic europeo. Este año creo Cacha que fue. Se está tentado, sí. Le dicen cualquier cosa y se ríe. Hay un cartel de aplausos. Se ve que Cacha se va riendo y le van dando dólares. Pero bueno, el cómic europeo este año creo que fue impresionante. Fue el mejor año de los últimos 10 años de cómic europeo. Sí. Hay de todo para hablar. Hay mucha merca y muchas cosas grosas. En lo que es Estados Unidos, tiene mucho que ver con las nuevas cosas que pará, vos dices. Sí, sí, sí. Pará. Cómic europeo, lo no que sé es cómo Estados es Unidos. El, claro, no sé si estamos en la panquea todavía. Pero... Lo que editó Estados Unidos. Ah. Sí, porque el cómic europeo pero... es más económico comprarlo por Estados Unidos que comprarlo. Comic, es cómic editado en el pacto de OTAN. En las embajadas. Claro, lo que tiene que ver en Estados Unidos, el cómic europeo explotó este año. Creo que hay un montón de cosas que salieron muy interesantes. La primera editorial que fue la que abrió toda una nueva forma de leer fue Devil's Due, que es la editorial que tenía J.J. Joe. Esa editorial agarró muchos libros y los decidió editar en formato comic book. O sea, ahora va a haber chicos que van a poder comprar el comic book. No ese hardcover caro de $20. Sí. Ahora sale en formato comic book. Empezaron con algo súper zarpado, que es John Cassay y Newry, que es una saga que se llama Legión, no tiene nada que ver con el libro de Roger Zelazny, que es sobre vampiros y acción. John Cassaday, dibujan X-Men, cómprenselo, muy barato, 6 números. Eso está muy bueno porque ahí cambia todo el mercado. Los yankees teniendo un material en hardcover o de $15 a $20, hay muchos chicos que se pierden de comprar eso, pues es muy caro. Ahora con esto llegan a otro mercado, a otra clase de gente además. Además de eso tenemos Heavy Metal, como siempre fracasando y editando cualquier garcha, sacó dos cosas copadas, que fue dos libros de Olivier Ledroux y Pat Mills. Pat Mills, además de publicar en Inglaterra, publica en Francia. Sacaron un libro que es Tales of Shira, una cosa así medio bizarra, que es de una mina que tiene una venganza, típico de Pat Mills, le hacen una hija de putés, la bañan en guasca, y el chabón viene a genocidar a todos. Olivier Ledroux es un dibujante con el que hoy puedes entrar al cómic europeo. Es un típico dibujante muy canchero, que dibuja bien armaduras, armas, fondos, hace todo bien. Y también sacaron el primer álbum de Drácula de ellos dos. Entonces, es como que un año pesado. Valen $20, pero 145 páginas, garpa bastante la edición. Lo más grosso a destacar de este año de los cómics europeos es... Se dejó de empezar a editar o a mostrar a Luis Trondheim y Johannes Farr. O sea, ahora empiezan a demostrarte a los otros autores que están con ellos. O sea, a mí me chupa... un poco las pelotas de que todos los días te digan Johannes Farr es el más grande, es el más grande. Yo quiero conocer a Bluch, a De Crecy, a los otros también. O sea, no dudo de lo grosso que es Johannes Farr, pero debe haber más autores. Este año empezaron a editar a Christopher Blaine, empezaron a editar a David B. Y eso está muy bueno. O sea, eso está muy bueno que otros autores de la asociación empiecen a ser conocidos y que te muestran las obras más grosas, como en el caso de Trondheim y Farr. Eso tiene mucho que ver Fantagraphics, que tiene una colección que se llama... Fantagraphics edita europeo. Fantagraphics edita de todo, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Esa es la realidad. Fantagraphics sacó una colección muy buena que se llama Ignat Series, sí, que es en formato comic book por ahora, porque no salió nada en TP, que sacan Baobab, que es una colección de Igor, que hay cosas de cómic japonés, donde Igor fracasó. Ah, no fracasó, pero... No le fue tan bien. No es que no le fue bien. Muchos de los autores europeos y yankees que fueron a publicar a Estados Unidos, a Japón, sacaron historias, pero fueron intrascendentes, no pegaron, por ahí era algo más entre tanta gente grosa, o sea, Masuccelli, John J. Mute, no pasó nada. Tenés Baobab, tenés Grotesque, de Sergio Ponticcione, hay mucho Leia Marzocchi, y muchos de esos autores, que son italianos, tienen que ver con Coconino, que es una super editorial italiana, que tiene a Matotti, a Muñoz, a Zampaio, muchos autores grosos, y que le permitió editar esto a Fantagraphics. Pero Fantagraphics a la vez hace una rosca con la cúpula, para que la cúpula también pueda editar cosas así. Entonces Ignat Series está como en todos los países, como que todos quieren ponerse a editar, sí, autores. Eso está muy bueno. Más allá de eso... Después hubo, a nivel europeo, hubo alguna colección tradicional, vieja, que haya sacado algún nuevo álbum... Que haya valido la pena. Yo creo que, o sea, hoy lo que es Jodorowsky, Enki Bilal, Moebius, Trubilet, tiene como siempre algo fundamental, ¿no? Vos editás algo nuevo o viejo y te lo va a comprar todo el mundo. O sea, me parece que lo más importante de destacar es que Top Shelf haya sacado una antología de cómics suecos. O sea, que Hippie Comics, que es la editorial más importante de Noruega, se haya establecido en Estados Unidos y ya empiece a editorial tomos de cómics noruegos. Que vos tengas todos los meses, o cada 4 meses o 3 meses, un tomo de antología de cómics noruegos. Eso está bárbaro. Claro. Porque te abre una nueva puerta. Obviamente va a haber Jason, Lisa, Hayes y nuevos autores. En el caso de cómics sueco, que lo editó Top Shelf, está muy bueno. Es un tomo de, no sé, 200 páginas que tiene todos los grosos de cómics sueco que hay. Puede haber Martin Kellerman, Knut Larsson, miles de autores, todo ahí. Y eso te abre toda una nueva puerta de autores. Sí. Fantagraphics ya venía editando Martin Kellerman, Max Anderson, ya había incursionado en el cómic under o independiente sueco. Pero bueno, esto de 400 páginas es fastuoso. Top Shelf el año que viene va a seguir haciendo lo mismo y otras editoriales intentan hacer lo mismo. Caso Traunan Quarterly, que saca Showcase de cómic escandinavo, por ejemplo. O sea, hay cómics finlandeses, noruegos, suecos. Eso está muy bueno. Abre puertas a muchas cosas. Y hoy por hoy en Estados Unidos no decís cómic francés o cómic belga. No, hay otras cosas. Ya vendrá el cómic húngaro, que se maneja todo con antologías y que tiene el Eternauta húngaro y muchas cosas locas. Pero bueno, hay que ver cuándo vendrá. Lo más grosso para mí del cómic francés fue Nicolás Fructus. Las rompió el orto a todos. Nicolás Fructus es la devastación. Es con el que vos hoy entras al cómic europeo. Chabón es capaz de destronar Black Sad y Skydoll a la vez. Es un autor que venía laburando en Los Humanoides, trabajó en animación con Moebius y François Buck, o sea que la tiene muy clara, sí. Y sacó una saga que se llama Torint, que es una saga de ciencia ficción muy zarpada, y Norma ya publicó 3 Brolis. Y el dibujo es muy zarpado. Muy zarpado, el chabón entrega la vida, sea fan de StarCraft, Star Wars, lo que poronga sea que termine con Wars, te va a cebar. Y está muy bueno, es muy canchero. Más allá de eso, creo que en lo que fue Estados Unidos y España, la cúpula, usualmente, trata de sacar algo europeo raro. Este año sacó una cosa que es fastuosa, que es Las olas en el alma, que es de Gregory Mardón, que es un autor muy raro, Franz Schutte, que te cuenta una historia que parece autobiográfica, pero no es autobiográfica, sobre una aventura de Segunda Guerra Mundial, contada por un punto de vista de otra persona. Y es a blanco y negro, cosa que todavía no había sido vista todavía este autor. Y de a poco este tipo en España está cobrando chapa. Y también en La Cúpula. La Cúpula ya tiene 3 libros. Una cosa muy rara. La Cúpula, si no sos Ralph Koenig, Hideyoshi Inoue, o publicás cosas de pelota. Claro, de Pige Huasca, es raro que tengas tantos libros. En general, me parece que, como antes había hablado Javier, que acá estuvo Iván Brun, que ya no lo publicaron todavía. Muy bueno, o sea, está bueno también el formato, otra cosa que repetimos, que se puede editar de a 2 brolis en un TP, o sea que vos sí. Te compres un TP con 2 libros de Moebius, no 1. Claro. Entonces ya ahora tenés 96 páginas, eso está muy bueno. Digo, ahora, para ir cerrando, porque este primer bloque se nos ha ido a la mierda, vos decís cuál es el autor que más sorpresas gratas te dio. Para mí, este 2008. Año. A nivel europeo, digo, ¿cuál te parece para que mí fue la obra más importante? Para mí, lo más zarpado de este año, lejos sin duda, fue Pocket Full of Rain, que es la primera novela gráfica de Jason, que es un autor noruego muy grosso, que todo el mundo cree que es Heyweight, porque fue la primera que editó Fantagraphics, pero esta novela gráfica es la primera que hizo él, en verdad, su primera novela gráfica, y donde no hay cara de perritos, hay humanos. Es una cosa muy rara. Muy rara, la recomiendo, está cara, está $20, pero está muy buena. Y obviamente Torint de Nicolás Fructus, alucinante, totalmente recomendada, muy canchera, va más de 3 tomos, pero muy buena, sin lugar a dudas. Bueno, muy bien, este fue Lucas Ferrero hablando un poco de manga y cómic europeo. Y nos vamos a un tema de los Psychos con Te Amo. Party. Bueno, estamos en el segundo bloque. Obviamente dejamos uno de los temas principales para discutirlos un poco entre todos los presentes, que es el cómic mainstream, las grandes editoriales. Quiero decir algo. Este año, por más de todo lo que pueda hacer, sí, es una garcha. Se murió Steve Gerber y Bill Elder. Así que todos los que vienen a venerar a Superman, a todo, se murió Steve Gerber y Bill Elder. No puede ser bueno. Yo pensé que había sido el 2007. No, este año en febrero, boludo. Un bajón. Encima el gordo me llamó a mi casa, che, boludo, se murió Gerber. Anda cagado. No me cagues la vida. Claro. Bueno, para empezar a hablar de cómic mainstream, es jodido, así que vamos a empezar por las macrosagas, ¿no? Que duraron bastante y que, digo, siempre son lo que los fans más critican. Este año estuvo Secret Invasion en Marvel y Final Crisis en DC. Estaría bueno decir algo importante. Sí. Sacando las dos macrosagas, ¿cuántas cosas buenas tiene DC y cuántas cosas buenas tiene Marvel? O sea, olvidémonos de lo que fue Vertigo o Wildstorm. Wildstorm fracasó totalmente, vive reciclando el número uno. Reciclando el número uno y revolviendo a rearmar otra vez crisis. DC, ¿tiene algo que esté bueno que no se toque con la crisis sacando Jonah Hex? Booster Gold. Pero tiene que ver con crisis. Sí, el tema es que el tipo va recorriendo toda la historia del universo DC y arreglando todas las... Bueno, o sea, más que nada, tiene que ver con toda la saga. Pero sacando Jonah Hex, casi todos los títulos de DC están acompañados a crisis. Más allá de lo inepto que es Dan Didio como editor, que ha sido comparado con Jim Shooter, hay una triste realidad, que vos no podés comprarte otra isla que no sea toda la crisis. En Marvel, vos podés estar leyendo a Daredevil, Moon Knight, Punisher o alguna miniserie de Max y no tenés choque con Secret Invasion. Aparte, acordate que estuvimos sufriendo, creo que hasta mayo que empezó Final Crisis, estuvimos sufriendo lo de Countdown. Claro, con todas las micro, macro, ultra, mega series. Yo no soy calvinista de DC, ni leo DC, ni predico, muy poco leo. Pero me parece que el gran problema hoy, más allá de lo que es Dan Didio en general, es cómo está planteado. O sea, All Star Superman podés leer. Y después todo tiene con crisis. O sea, todos los títulos tenés que tener o un super evento o todo. No, si no tenés que leer de a dos títulos, tipo lo de Green Lantern. Fue este año, ¿no? Claro, Green Lantern, sí. Lo de los... Sí, sí, sí. Lo de Sinestro Corp. Claro, y todo lo que se viene ahora, por ejemplo, con la vuelta de Flash y eso. Uh-huh. Está todo enganchado así en Marvel. Haz algo parecido con lo que son los Avengers y cosas, pero está mejor diagramado. Claro, podés leer cada serie por separado. Claro, hay muchas series que las podés leer y que están buenas encima. Porque de última, si fueran chotas, qué bajón, pero están buenas. Claro. Excepto Spider-Man, que la podíamos leer hasta noviembre del 2007, una cosa así. Bueno, ¿no? Más allá de lo que pasa en Spider-Man. ¿One More Day fue este año? No, la verdad es que lo vimos en enero en el asado. Nos enteramos de la terrible noticia. Pero más allá de lo que pasa en One More Day, ¿no? O sea, hay que poner. ¿Qué nuevos autores surgen? ¿Por qué se afana todo el día de la literatura y del cine a los nuevos escritores? ¿Cuánto perdió DC de todos los autores que se le fueron y se le van a Marvel? ¿Cuánto cada día más odian a Dan Didio? ¿Por qué Dan Didio es un mogólico? ¿Por qué Dan Didio tiene relaciones con sus familiares? Yo no sé si el chabón es hijo de primos o de abuelos y padres juntos, pero es un infradotado. Y pero que lo mantengan en la posición, ¿cuánto hace está Dan Didio? ¿4 o 5 años ahí? Dan Didio creo que está desde la posición, o sea, desde Batman Hush creo que ya estaba, ¿no? Sí, pero la verdad es que DC nunca facturó tanto como desde que está Didio, por eso no se va a ir. Dan Didio se bajó los pantalones a decir, ojo, yo me bajo los pantalones, pero quiero aclarar que vengo a hacer la guerra yo, Quesada. La guerra le sale bien hasta Batman Hush, pero después el tipo empieza a perder mucho. ¿Por qué? Claro, porque no porque Batman Hush, sino porque Dan Didio se concentra en tener un par de Dream Teams. Yo Quesada se le afana todo lo demás. O sea, ¿dónde están todos los escritores? ¿Dónde están todos los dibujantes? O sea, vos vas a los dibujantes de DC, no te toca el título Hot, y te toca un hijo de remil puta que es panchero en Temperley. Hasta Ethan Van Siever. Ya he hecho laburos con Fritas, claro. El Superman Batman era ¡Sicto! Tenías a este flaco, el que dibujaba a Superman Batman al principio, que se le fue a... Maguines. Claro, se le fue yendo mucha gente, y mucha gente, cuando se iba de DC, tiraban el latiguillo contra Didio. Bueno, más allá de todo, que pueda ser grosso o no, lo importante a destacar es que hay mucha gente que le pega a Didio y que no es fan. O sea, que hay una realidad fuerte. O sea, yo no creo que llegue a ser Jim Shooter por ahora. Ahora, Chico, vos lo que considerás es que Didio arma todo su plan editorial en base al evento y que no da lugar... Mira, hay un quote que fue el quote de año para mí, que es el que dijo Dixon, que es Jim Shooter no era un improvisado. Le dijo eso. Jim Shooter es quizás uno de los tipos más hijos de puta de la historia que tenga que ver con los cómics. Sea o no que lo sepan, cagó a Kirby, hizo 17.000 cosas. Una grande Shooter. Por Shooter, los cómics no tendrían que tener nombre de autor, ni de dibujante, ni de nada. Tendría que decir X-Men, nada más. Vos no sabés ni quién lo escribe ni quién lo dibuja, nada más. O sea, es fuerte. Para los que no saben... Shooter fue editor Marvel, que al final, ¿cuándo fue? 1978 a 1985. Como siempre, el año que termina el 8 de Marvel es mala leche o gloria. Sí. Acuérdense qué pasaba en 1968, qué pasaba en el 78, en el 88, en el 98 y qué pasó este año. Chequéenlos bien y van a ver, hay uno que es grosso, otro es una poronga, uno muy choto, otro es excelente. Chequéenlo, analícenlo. La conspiración de Marvel escrita por Lucas Ferrero. Yo te lo juro, mirá. Empezó los Marvel Knights. Mirá, 1968, época fastuosa de Marvel. Silver Age con toda, Roy Thomas, Stan Lee, Buscema, Kirby, Colan, pasa de todo, los títulos están todos en crack. 1978, sube Jim Shooter al poder, empieza un quilombo. Juicio contra Kirby Gerber. Hay una Epic Illustrated, surge Archie Goodwin a editar todo Epic. Hay cosas interesantes en lo que es el reinado de Shooter, aparece Miller, Byrne. 1988, DeFalco y Greenwald toman Marvel. A Shooter lo echan hace 3 años atrás. Se van los títulos a la mierda, se le van todos los autores, una poronga abyecta Marvel. Es lo que pasa después con Image. Digamos. Exactamente. 1998, Bob Harras Reloaded le pica una abeja de gloria. Busiek, Mark Waid relanzan todo el universo de Marvel. Empiezan todos los proyectos Marvel grosos. Knight. Claro, Marvel Knights empieza en 1999, ojo. No, 98. 1999. No, yo trabajaba en el local de Galaxy, en 98 empezó Marvel. 1998 empieza todo lo opulenta. 2008 es este año. Marvel vuelve a ser como Marvel en los 90, pero con internet. Que tiene mucho feedback y mucha respuesta. Los cómics de Bendis. Chicos, lean los cómics de Bendis y van a ver lo nefasto que son. Y todo agilado, no aparecen los Avengers. Son todos pelotuitos que tiran disparos cool. Déjense de joder. Pará. Y encima te roban 4 páginas de hola. Ah, hola. Ah, ¿qué tal? Ah, bueno. Y es todo diálogo. Y es, hola, che, ¿cómo andás? Pero Marvel tiene hoy buenos guionistas laburando. Sí, tiene buenos guionistas, pero eso no significa que saque buena calidad. Marvel en los 80 tenía muchos malos guionistas, y que la juntaban en pala, y también sacaba buen material. Ah, pero yo creo que hay colecciones en Marvel que tienen buenos guionistas y tienen buena calidad por afuera de los títulos quizás más obvios. Pero, por ejemplo, Brian Bendis, que compra BMW seguro con todos los títulos que hace. Sí. ¿Cuántos títulos están buenos de Brian Bendis? ¿O qué recordás que esté bueno de Brian Bendis? ¿Te gustan los Avengers de Bendis? O sea, me gustaba Daredevil de Bendis. Bueno, pero ¿hace cuánto que dejó de hacer Daredevil de Bendis? O sea, hay que hablar de la actualidad. Straczynski es buen escritor, pero ¿hoy te gusta como escritor? Y bueno, ahí está. No leí Thor todavía. Bueno, O sea, tiene mucho que ver con lo que pasa hoy. O sea, Matt Fraction, que el otro día jodían porque es Fraction, por fracción, porque la recauda. Loco, el título hace 5 títulos, 6, hace X-Men, Iron Man. Hijo de puta, sí, Creator Owner. Le chupa todo un huevo, echa humo por la Ferrari, ¿viste? Pero la realidad es que hoy hay muchas cosas de los autores que son grosos, fueron grosos o quieren ser grosos, que están mal, boludo. Ed Brubaker en X-Men es una poronga. Ed Brubaker en X-Men, porque Brubaker, el otro día lo decíamos cuando hablamos antes, no le interesa, no le debe interesar. ¿Qué no le va a interesar? En X-Men quería una Ferrari, el chabón la aportó. Pero digo, son personajes que no tienen nada que ver con el universo de, que le gusta a Brubaker. Bueno, está bien, entonces no acepté ese. El chabón aceptó Matt Fraction y se puso a juntar la Ferrari. Es la verdad, boludo. Digo, ¿cuáles han sido las colecciones dentro del mainstream que en el 2008, o sea, fueron buenas? O sea, ¿cuáles fueron las buenas? Según tu gusto. Ah, para mí... No, digo, en líneas generales, digo, a todos les pregunto. Porque digo, si bien... Está bien, la mayoría puede ser nefasto porque el guionista es malo, porque el guionista es bueno y le enchufan y el tipo acepta una colección que... Pero digo, hay buenas colecciones y hay buenas series. Hay buenas cosas. Incluso, yo qué sé, varias de las saguitas no estuvieron tan mal. No, o sea, en lo que es, me parece, lo que es los superhéroes, hay cosas que estuvieron buenas, por ejemplo, cuando terminó All-Star Superman o que salió todo este año de Daredevil de Brubaker. Hay un par de cosas para destacar. Pero más allá de todo, la bronca es la gente que compra por inercia, que tiene que comprar todo porque quiere entender todo el puto universo. Por dibujante, estaría bueno que la gente compre por dibujante y por guionista. Yo ponele, me voy a comprar algo de Marvel, no me lo compro en inglés, me lo compro en castellano, me sale más barato. Y cuando voy a leer algo, digo, no, por Dios, yo compro por dibujante más que nada ahora. Y por guionista, digamos, lo único que puedes comprar es Daredevil, que sale lo de Brubaker y Michael Lark, que es un imitador del otro, el que estaba antes. Michael Lark, en verdad, más que imitador, ojo, se hace paja de fuego con Jorge Safino. Lo ha aceptado, dijo que es fan de Safino, tiene mucho. Y no va a recibir un juicio, ¿no? Claro. No, lo que es duplas, está bueno leer por escritor, pasa que es como decís vos, hoy hay pocos escritores que le quedan ideas por contar. Brian Vaughan, lo sumo. Claro, pero no está enganchado ya en los superhéroes, el tipo ya se retiró, ya lo dijo. Lo que sé. Ya lo dijo, ahora, o sea. ¿Vos, Fede, cuál de. ¿Cuál es? Ah, bueno. De pronto me alcanzan 2 micrófonos a falta de uno, sí. ¿Cuál es la colección o la serie que estuviste leyendo este año que te gustó? Checkmate, me parece. Que venía leyendo de Greg Rucka, ¿no? Checkmate de Greg Rucka, exactamente. Greg Rucka. Eso me parece que venía bien. Que después desembocó en la mini del Squad. Que no estuvo mal, y nada, eso. Que le escribió Ostrander, ¿no? Volvió Ostrander al Squad, que sirvió para eso, ese año que esperábamos que Ostrander volviera al Squad. Y la verdad que no leí demasiado mainstream. Yo después de 52 y toda esa bosta quedé bastante descreído y dije, no, se va la puta que lo parió. Leo muy de vez en cuando, sigo 2 boludeces que me ceban, Blue Beetle me gusta... Ahora la cancelan, divertido. Si te gusta ahora la cancelan. Y seguro, porque está bueno, no la debe leer nadie. Pero es así, o sea, sigo 2 o 3 boludeces y me hincharon las pelotas la crisis y la puta que lo parió. Cada tanto la leo, viste, para hacerla comiqueando y esas cosas. Hay que estar medianamente actualizado, claro, pero casi a desgano, viste, las leo en scans y para estar al día, no claro. Porque me guste, ¿no? No es como antes que me dan ganas de coleccionar esos cómics, no, son cómics que yo no quiero leer. Cada bueno, pero por algo es eso. Sí, sí, creo que el mainstream me expulsó de entre sus lectores a fuerza de hacer historias de mierda. Es esa mierda no de la continuidad, sino de que tenés que comprarte 80 historietas para entenderlas. Tal cual. Y que te imponen a grupos abyectos con hijos de puta que no merecen dibujar. Loco, hay chabones que no existen. Hay tipos que tienen nombre y no sabemos si es un seudónimo o es Alan Smithy. Y es un hijo de puta el que dibuja. Déjense de poner a cualquier... perro en Superman, en Batman o en Wonder Woman. Queremos equipos en serio, loco. Menos colecciones con mejores artistas. Vos, Javi, que... De paso. Tuviste, o sea, el mainstream... A mí me pasa lo mismo. Yo leí All-Star Superman y nada más. Igual, algo es. No hay mucho más. Claro, no hay mucho más que me interese. Y me pasa lo mismo que decía. O sea, coincido totalmente con lo que decía Lucas y lo que decía acá Fede. tener que comprarte 80 títulos para entender una historia no tiene sentido, que aparte no es la historia, no es que es algo que va a revolucionar el cómic. Ese no es el nuevo Watchmen. Totalmente. Es una... Eso, que es lo de comprarte muchos títulos, es la gran Jim Shooter. Siempre terminamos hablando de Shooter, como los Simpsons o la pornografía. Shooter se alimentó en los 80. El tipo hizo una super macro saga, Secret Wars, se violó a todas las independientes de parado, porque tenías que comprar medio Marvel, y hoy eso vuelve a estar. Shooter volvió a DC con Legión, fracasó, pero el hijo de puta siempre está vigente. O sea, loco, Dan Didio es el nuevo Jim Shooter, pero no tan malo por ahora. Pero digo, en el caso de Dan Didio, digo, están así porque, o sea, tan involucrados están los títulos de DC en la saga de anual. Dan Didio reescribió Crisis. Es así. No es un rumor, ni una suposición. Está... Pero claro que la nueva Crisis que escribe Morrison fue tocada, manoseada, cogida y violada por muchos tipos. Uno es Dan Didio. Además de que es una falta de respeto de que a vos te digan un grupo creativo y pasen cuatro dibujantes más. Es un desastre, una vergüenza de editorial. Está pésimo. Ahora llego, líneas generales. Ustedes comulgan con esta idea de... el público general... ¿Está de acuerdo con esto? Digo, las ventas en DC, porque ahora digo, suben, aumentan, bajan, se mantienen. ¿Querés saber cuál es el cómic que más vendió en el año? Y en los últimos 5 años, por lo menos. ¿Cuál? No es de superhéroes. Es Gears of War. Es un videojuego muy grosso, que salió el 2 hace poco. Vendió más de 400.000 ejemplares. El equipo es Yoshu Ortega, un cabeza, un chabón que puede... Es de los Ortega, una familia de artistas. Luis Ortega, Monoblock. Claro, un Ortega perdido. Un chabón que puede estar tranquilamente atendiendo pizza en Sapo Queen. Ya nos fuimos a la mierda. Y el dibujante es Liam Sharp. Liam Sharp es un dibujante canchero inglés. El título salió en Wildstorm. Nadie daba 2 pesos, pero claro, se olvidaron de algo. Los adictos a los videojuegos. Eso tiene una religión mucho más grande que la de los Star Wars, sí. Y los de la pornografía. Son cebados de todo lo que está enganchado a eso. Si no, acuérdense de los 50 números de Tomb Raider, ¿te acuerdas? Duró, era un título de mierda. ¿No? Ahora, abrigo, ¿cuánto puede seguir el mainstream utilizando, digo, esta... Una vez Andrés me decía que... Si no podemos conseguir nuevos lectores, exprimamos más a los que ya tenemos. Y hagámosle comprar todo lo que pueda. El gran problema no es cuántos lectores, es al revés. Es cómo es que se sostiene todos los sitios de internet que le tienen miedo a pegarle a los autores grosos, o al revés. Es decir, esto que no lo conoce nadie es glorioso. Y los fans coprófagos, claro, ¿no? Totalmente. Eso está lleno. El tipo dice, ¡ay, pero me sacan una nueva crisis! Y ahora Superman le va a tener un mechón rubio. Y claro, necesito saber cómo por qué le aparece. Claro, o sea, y tengo que leer 50 revistas y bueno, y voy y me las compro todas. No es necesario. Y es una estupidez grande como una casa. Y qué sé yo, ¿viste? Los que aprendimos que eso es estúpido... Nada, sí, pero nos pasamos para otro lado, pero hoy creo que por desgracia el cómic yankee mainstream come de eso. Apunta a eso. Come de eso, apunta cada vez. Era lo que decía Andrés, que vos comentabas. Si hay que exprimir a los que están y son los únicos que están, bueno, démosle todo lo que quieren. Bueno, ahora vuelve Barry Allen y cómo, uy, ¿qué pasa? ¿Cómo que vuelve? Y bueno, y te vamos a explicar y vamos a tardar 14 meses en explicarte cómo, güey. Y después sale la miniserie. ¿Qué pasó con Barry Allen mientras? Y después va a ser una estupidez y todos van a putear y van a decir, mirá la boludez que hicieron para que. Bueno, pero igual, lo van a seguir comprando. Aguante el scan. Bueno, el scan tendrían que usarlo un poco más. Estás en el FBI. Además, tendrían que comprar un poco más por autor y no por personaje. Ahora, yo digo una cosa. Pero es meterse en la subjetividad, así que sí. Hagan lo que quieran y denle pelota al título que quieran. No, pero a lo que yo hice a esto, todos los que hemos leído mainstream y los que nos gusta el mainstream. Hemos pasado por una etapa en la que realmente nos calentaba saber el porqué de todo. Y en el que, si eso significaba comprar 800 revistas, lo hacíamos. Yo lo he hecho, digo, sí. Y creo que muchos lo hemos hecho. Pero llega un momento en el que empezás a seguir guionistas. Porque yo creo que la evolución en el gusto está ahí. En que empezás a decir, yo no quiero leer todo Capitán América. Yo quiero leer Capitán América donde lo escribe Fulanito. Eso es lo más importante, me parece que es. Claro, o el dibujante, ni hablar. Lo más copado de Capitán América y todo lo que es lo de Mark Ruffalo, es una gacha, por ejemplo, no tenerlo. Basta de decir, no tengo la colección completa de tal título. Pero si hay 50 que son una poronga, ¿para qué los tenés? Claro, bueno, hay que aprender eso, que tener la colección completa no es algo que está bueno. Claro. Es algo que está mal. Quiere decir que tenés un montón de mierda, porque casi toda colección tiene años y años de mierda. Obvio. O sea, tener algo completo no es algo de lo que estar orgulloso, es algo que te tiene que dar vergüenza. No, igual. Mato Superman desde el año 92 hasta el año 99, 2000 incluido. Yo digo, pero digo, ¿cuánto realmente les puede? Porque ahora parece que hay como un revival mucho más afilado en términos de esto que decían ustedes de todas las colecciones y todo tiene que ver con todo. Llegó hace un par de años, no era tan obvio el asunto. No, lo que pasa es que era un poco, estaba más moderado. Claro, lo que pasa es que es así. Las reglas del juego cambian con Batman Hush. Ese año es fundamental. Fíjate que antes, cuando el Gordo Quesada sube a Marvel y estaba Bill Shemas de presidente, el Gordo Quesada tenía una política que era: yo empiezo a darle exclusividad a mis autores y empiezo a tratar de no hacer muchas crisis ni que muchos títulos se peguen, hasta que cuando empieza DC a mover un par de cosas y a empezar a venir toda esta nueva crisis, Batman Hush, Gordo Quesada dice, listo, cambia el presidente Marvel, y el Gordo Quesada cambia toda su ideología. Ahora, pero, para, exacto, porque es que para mí viene también un poco por lo de Hush, que es la de Quesada desvirtuada, ¿no? Claro, o sea, era, juntemos totalmente un buen guionista y un buen dibujante con un buen personaje. Claro. Pero Didio a ese plus de buen guionista, buen dibujante, buen personaje, le suma démosle a la gente gilada. Claro. Le dice, ¿qué haces? Pan y circo. ¿Cómo pan y circo? Sí, sí, meté todo. Claro. Vuelve Jason Todd, que luche contra todos los villanos. Pijazo ese. Bueno. Que luche contra todos los villanos, porque en Hush desfilan sí todos los ahora, villanos. Perdón. Entonces, es eso. Es, no le dice nada a Loeb, loco, escribite algo re personal. No. Hacé una historia de Batman para cebar a la gilada, ¿no? Donde parezca que vuelve Jason Todd, donde aparezcan todos los villanos, y empieza a estar mucho más digitado. Claro, y eso prende, y entonces va un paso más allá, que es. Y que dure muchos números. Totalmente. Obviamente. Es todo el año. Ahora, muy bien lo que dijo Javier. Sea, perdón, ¿no? Obvio. Yo no sé, quizás ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero a mí Hush me parece una garcha. No, sí, a, obvio, nadie le, va, a nadie le. Creo que acá a nadie le gusta Hush, si no se va por esa ventana. A mí lo que me gustó de Hush fue la edición de Norma en tapa dura, que estaba buenísimo. Claro, sí. Claro, pero Hush es era un cómic flojísimo. Muy flojo. Los dibujos muy lindos, está todo, pero es flojísimo. Ahora, pero entonces, a esto quería preguntar. Usted, o sea, por estos motivos de juntar un guionista con cierta chapa, con un personaje con mucha chapa y con un dibujante con mucha chapa, ¿por eso creen ustedes que ahí es cuando cambia un poco la regla del juego? Se va mucho la mierda por esos motivos. Porque no le, ya no le dan vuelo. Para mí, claro, les imponen una política. Es juntamos esto, esto, esto y además hacemos esto. Claro. Que es lo que no pasa en Marvel. Claro. O sea, ponen a Busiek y a Pérez en Avengers, pero le dejan hacer lo que quieren. Si a Busiek, claro, y a Pérez lo meten en Avengers y dicen, mirá, que aparezcan todos los villanos y hacete un mega arco de 12 números en los que corre peligro el universo y la puta, posiblemente hubieran hecho sí una mierda. Claro, pero sí, pero Busiek tenía ganas de hacer eso, más Avengers Forever mezcla Avengers de distintas épocas, es otra cosa. Claro, pero Busiek lo que dice Fede es imponer algo con papas fritas y milanesa, o sea, típico cómic de Chuck Dixon, reflexión y acción. O sea, exacto. Acá tiene que ver mucho con lo que te dice Fede, que es bajarte los pantalones hasta lo comercial e imponerte arcos, como es lo que hacen en X-Men, pero en algo heavy. En lo que pasa en Batman, creo que queda claro lo que dijeron Javier y Federico, que es, lo alargan todo el año. Todos los números, hay villanos, hay acuarelas, hay narrativa tipo Milo Manara, y hay gilada, que es cliffhanger, el Joker, dos caras, Jason, ¿quién más? O sea, y el final es el Riddler, ¿viste? Y ahora se impuso eso, ¿viste? Cada autor que agarra una serie nueva es, bueno, resucítame a alguien, matame a alguien, y son 4 o 5 boludeces que hoy por hoy se mantienen en todos los cómics de superhéroes y es una bosta. Siempre va a volver alguien del pasado que vos no sabías que estaba, se va a morir algún personaje importante, 15 minutos, sí, va a resucitar otro personaje importante o ese que según las sagas va a resucitar ahora. Dos cosas, digo, esto parece que sucede mucho en DC, porque estoy pensando ponerle en Whedon con los X-Men. Sí. Ahí hay un ejemplo de excelente año, pero ahí Marvel vuelve a hacer el mismo truco de antes. Arma un Dream Team como All-Star y dice, esto no se toca con nada. esos X-Men no tienen, no se tocan con las otras colecciones de X-Men. Seguro. Pero mirá lo que pasó en One More Day. Por ejemplo, exacto. Acá cuando termina Astonishing, ya empiezan a usar cosas en los otros X-Men. Y ahora vuelve un nuevo equipo, Warren Ellis y Simone Bianchi, y pasa lo mismo. One More Day, Quesada y Stratoski. ¿Qué tan bueno está? No, es una cagada. Y bueno. Ahora, yo te digo, Quesada y Straczynski, y vos me decías, ¡ah, la puta madre! Es lo que quiero leer, Spider-Man, Quesada... Y no, y es una mierda. Y porque tiene mucho la idea de Batman Hush, o sea, de hacer un arco fundamental, zarpado, que pase de todo y que el final es una reverenda chota. Yo todavía no leí One More Day, pero tan garcha es. Yo te lo explico tanto. Todo. Yo te lo explico. No, hay que... Ah, igual todo, más o menos sabemos lo que pasa, pero... No es que tiene que ser... No tiene que ser... No es importante lo que pasa o no. Es el pijazo que se come el lector de adentro, por el ojo, por la oreja y por la rodilla y por las manos. Claro. Como fue Spider-Man es un clon o los X-Men a 19 títulos aberrantes, acá pasa algo tan heavy como eso. Pasa algo que decís, ¡ah, listo! Pasa algo tan casi tan malo o más que el Spider-Man clon. Exactamente. Es la realidad, es esa. Ahora, chico, ¿cuánto tiempo más este sistema puede seguir funcionando? Ah. No. Volvemos al viejo planteo de claro. muchos miembros de este consejo editorial de la Comiqueando, que es, no sé cuánto tiempo más va a seguir pasando, pero hay una realidad clara y precisa, que es que el cómic americano cada vez vende menos con respecto al manga, si no me equivoco. Hay que buscarle una alternativa para que no se vuelvan a repetir todo el tiempo, porque se vuelven a repetir todos los mismos. Cada dos años se pelean los mismos en la misma revista. Cada dos años hay pasa un lo mismo, Wolverine ¿sí? versus Sabertooth. Cada dos años hay un Batman versus Guasón. Y algo más copado, ya no tiene sentido las muertes y cada día más se pierde el sentido de I am back, I am damn back, I am fucking back, I am all right back. Basta, boludo. Vuelven en todos los números, los matan y a los cuatro meses vuelve. Ya es un videojuego, es un insert coin, to be continued. Basta. Nadie quiere jugar al jueguito de que todos los días vuelven los villanos y los superhéroes. Ya las muertes no impactan porque todo el mundo sabe que vuelven a los que sea. Y además yo quería acotar algo a lo que está diciendo Cachas, que es, hoy lo vimos recién hace un rato cuando Lucas hizo el repaso por el manga y el material europeo que se está publicando en Estados Unidos. Sí. O sea, cada vez es más, es mucho y de excelente nivel. O sea que me parece que se está abriendo otro mercado. Totalmente. Y posiblemente porque la gente se está echando las pelotas a los superhéroes. Hasta hace unos años todo eso no existía. No. Y los superhéroes lideraban el mercado y hoy lo siguen liderando. Pero desde el momento de cada vez hay más de otra cosa. Quiere decir que el público se está yendo para otro lado porque no creo que sea un público nuevo que se pliega y que solamente consume cómic independiente. Totalmente. Digamos. Y a todo esto, si quieren acabarse con los superhéroes, cómprense un one shot que se llama Liberty Comics, tiene que ver con CBL Defeat, que es el Comic Book Legal Defense Fund, que hay una historia de The Boys donde le arrancan la cabeza a Wonder Woman, lo prenden fuego, vuelven y se lo garchan a Crypto, el perro de los de The Boys. Se van a cagar de risa en una crítica a los superhéroes y van a conocer una historia de House of Drácula, todo en joda, con Kirby de protagonista como Drácula, dibujada por John Polian y escrita Mark Millar, donde Drácula ya perdió todos los poderes, va al PAMI, la casa de él es re triste, se tiene que afeitar, la gente en la calle dice, puto, la concha que te parió, no me puede venir a comer. Y es excelente, cómprase eso y listo. Chau, cómics. No, lo que quería decir era, vos, por la pregunta que hacías recién, es un poco suicida creer para las grandes editoriales. En lugar de seguir abriendo y traer un trabajo de lectores, seguir cebando al que ya está cebado. Totalmente. Suicida, ¿no? Totalmente. No lleva a ningún lado. Aparte, lo que decíamos antes de comprar por personaje y pasar a comprar por autor. Si vos seguís cebando a los mismos, claro. que en un momento tenían 15 años y compraban por autor, los tipos van creciendo y ya cuando tiene 25, 30, no lo vas a seguir cebando. No, ya termina leyendo Daniel Close. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Entonces, parece que esto no puede durar mucho más tiempo. Claro, la evolución es verdad. Sin que pierdan lectores. Yo creo que quizás las generaciones cambian. Y nosotros que antes capaz nos calentábamos por comprar eso, ahora son otros chicos. Y esos chicos cuando tengan 10 años ya no van les van a interesar autores, pero va a haber otra nueva generación. La posibilidad siempre cambia. O sea, en los años 80 el cómic indie era algo tranqui, que iba creciendo. En los 90 fue creciendo más. Y hoy es más zarpado porque hay internet. Sí. Eso iba. hoy por hoy, la presencia de los videojuegos y la presencia de internet hace que los chicos, los nuevos, las nuevas camadas de lectores, no le den la misma pelota que ponerle podíamos dar nosotros o generaciones más viejas que la nuestra. Ojalá estaría bueno que un pibe empiece con Jonen Vázquez y no con Cyclops y Jean Grey. Ni hablar. Ahora, para terminar el podcast de 6 horitas, quería un cortito, brevemente, para, o sea, ¿cuál fue la colección que ustedes han leído este año y que más les gustó y que mainstream, no mainstream, que más los gratificó? No sé, ¿quién quiere empezar? Javier. ¿Historieta norteamericana? Sí. Yo ya la dije, All Star Superman, que me parece muy cerradito. Grant Morrison y Frank Whiteley es una dupla que casi nunca falla, salvo cuando hacen algún laburo. En New X-Men no me gustaron mucho. O sea, más que nada el dibujo de Frank Whiteley, que me parecía medio hecho con fritas, pero All Star Superman me parece genial. Y eso que Superman no es un personaje tu favorito. Que me mueve el piso, pero pues está muy bien. Es lo único, casi lo único que leí en este año de mainstream. Me pareció muy bueno. Bueno, yo, Why the Last Man, que ya lo he dicho varias veces, que me sigue pareciendo un cómic de la puta madre que los parió. Lucas. Les recomiendo The Program, que es un creator owner de Peter Milligan con C.P. Smith. Sin duda es la vuelta de Peter Milligan al crack, a lo lisérgico, a las asquerosidades, a la política, a los superhéroes de mierda. Y es excelente. Peter Milligan se bajó los calzoncillos, fue a Marvel, ahora se lo subió, se puso 4 preservativos y se garchó a todos los lectores. Es una obra de puta madre muy sofisticada. Cachas. Yo no sé si puedo hacer así de descriptivo, pero... Bueno, pero... No, yo estoy leyendo muchas cosas viejas. Vuelvo a recomendar una vez más la de Ex Machina. Fue la única que me leí así de golpe, de golpe y porrazo. Después leí algunas cositas, pero no eran muy muy muy llamativas. Ahora estaba leyendo... la del Corazón Coronado de Jodorowsky Moebius, que ya la recomendé en la anterior. Estoy por el tomo 3, todavía no lo terminé. Lo leo despacito. Y algunas cosas de Hellboy, así como que hicimos para las notas, y de Speed, las que hizo Darwin Cook, y las que siguen también. Está bien. Yo este año leí poquísimo mainstream, como dije, y poquísimo comic junkie en general. Como dije, Checkmate, Blue Beetle, me parecen que son 2 buenas colecciones que medianamente se mantienen. No sé si son para recomendar, es lo que estoy leyendo en este momento. Seguro, me imagino que va a haber cosas mejores, pero como dije, estoy leyendo re poco ya, que leí mucho manga este año. Mucho cómic que se edita acá, porque por suerte se editó mucho. Entonces uno puede mantener su cuota de cómics mensuales y diarios sin necesidad de leer Comic Junkie, que por ahí hace unos años atrás era lo que más leía. También viste mucho europeo, tanto en edición Jackie, por ahí leí mucho eso, ¿no? Mucho cómic europeo y mucho cómic japonés. Eso, más que nada. No hubo tanto Yankee. No, casi no hubo, la verdad. Bueno, muy bien. Hemos llegado... Perdón, me olvidé. Estuve leyendo mucho El Negro Blanco, porque este año están casi terminando. Espero que saquen el tomo 10, que es el último. Y terminen. Y ya completen. Sí, salió hasta el 9 y estuve leyendo. Sí, está eso. Bueno, yo también lo leí. Sí, está bárbaro. La verdad, y bueno, ahora empieza a salir el Loco Chávez por lo de ellos, que saquen los demás, por acá tiene un seguro comprador. Y me permito, disculpen, que me moleste un pequeño chivo. No, como un sí, chivo, por favor. No. En febrero, el 20 de febrero, viernes 20 de febrero, de 17 a 19 horas comienza un curso en Artilaria. Pueden ingresar en www.artilaria.com.ar. Un curso de introducción al mundo del cómic, dictado por el profesor Cachadurian. Profesor Cachadurian es mi papá. Claro. Es un breve repaso sobre todo este maravilloso mundo del cómic, de historia, desde los comienzos, desde los jeroglíficos, desde las cuevas de Altamira, España, hasta The Spirit. La película The Spirit. Sí, yo creo que el fin de año nos puso a todos hechos unos hijos de puta, le dimos sin piedad a Dios y María Santísima. Creo que después de escuchar este podcast vamos a tener muchos enemigos, gente que nos va a odiar, le dimos sin asco a los gustos de casi todos. Por amor al arte, pero todo con amor. También hay gente que nos va a querer mucho, nosotros nos importa que nos quieran los fanáticos de la página. Claro. Claro, obvio. Bánquense la crítica, bánquense la crítica al que vaya y sepan tomar la construcción. Eso es. Aunque las diga de acá Lucas que no hay que tener miedo. Bueno. Muchas gracias por haber escuchado. Si llegaron al final de este podcast, realmente son gente muy buena. Sí. Y bueno, muy felices fiestas y nos vemos en 15 días con el noveno podcast. Hasta luego.